Salomón, esta vez sí la mandamos de hit. El gatillero, yo. Esto es un batazo, yo. Esto es un batazo, yo. Esto es un batazo, yo. Se fue de jorro. Mueve la colita de izquierda a derecha. Un paso para atrás, paso adelante y tra, tra. Dale, Mike, que te voy a dar. Mueve la colita que te está bueno para saludar. Mueve la colita de izquierda a derecha. Un paso para atrás, paso adelante y tra, tra. Dale, Mike, que te voy a dar. Mueve la colita que te está bueno para saludar. Mueve la colita, dale, mami. Mueve la colita. Mueve la colita, dale, mami. Mueve la colita. Mueve la colita, dale, mami. Mueve la colita. Mueve la colita, dale, mami. Mueve la colita. Dale, que todo el mundo está bailando con la colita. Todos los hombres a la que grita. Mueve la colita. Dale, que todo el mundo está bailando con la colita. Todas las mujeres a la que grita. Mueve la colita. Dale, que tu salta que amaneca. Mira cómo lo goza la gente de Choluteca. No están bailando como lo están meneando. Al ritmo del merengazo, la gente de Olancho. Me están dando con mucho son. Dale, que todo lo tiene fin. Pero con esto yo me proyecto. Para la gente de San Lorenzo, todo el mundo hace calao. Yo todo baila bien pegado. Ahora yo quiero escuchar una buena San Pedro Sula. Mueve la colita de izquierda a derecha. Un paso para atrás, paso adelante y tra, tra. Dale, Mike, que te voy a dar. Mueve la colita que te está bueno para saludar. Mueve la colita de izquierda a derecha. Un paso para atrás, paso adelante y tra, tra. Dale, Mike, que te voy a dar. Mueve la colita que te está bueno para saludar. Mueve la colita, dale, mami. Mueve la colita. Mueve la colita, dale, mami. Mueve la colita. Mueve la colita, dale, mami. Mueve la colita. Mueve la colita, dale, mami. Mueve la colita. Dale, que todo el mundo está bailando con la colita. Todos los hombres a la que grita. Mueve la colita. Dale, que todo el mundo está bailando con la colita. Todas las mujeres a la que grita. Mueve la colita. Dale, mambo. Dale, mambo. Dale, mambo. A Soti, dale, mambo. Dale, mambo. Dale, mambo. Vamos a bailar en la discoteca. Buyaka Music.